Ratoncito norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar. Yo también me desvelo porque sé que te quiero y sin poderte olvidar. Si me miras borracho, si me miras tomando, por tu amor ha de ser. Porque tú no comprendes cuando lloran los hombres por alguna mujer. Cuando alguna mujer se nos mete en el alma, amorcito norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar. Yo también me desvelo porque sé que te quiero y sin poderte olvidar. Para dos corazones que se saben amar.